Buenas noches, cuando son exactamente las 20:46 minutos, exactamente, 20:46 minutos, hora de Santiago de Chile, y tenemos una temperatura de 14 grados. El programa de hoy va a estar íntegramente y amorosamente dedicado a las mamás. El violín de Alasdair Fraser, para todas las mamás que hay en el mundo y, por supuesto, todas las mamás españolas y todas las mamás chilenas. Vamos a continuar con Richard Stallman, que toca maravillosamente el clarinete. Thank you. Lullaby, el tema de Richard Stallman, que compuso Bill Douglas. Bill Douglas, a quien tuve oportunidad de verle en Salamanca, y que es espectacular en el escenario, ¿eh? Hizo vibrar a todo el mundo, incluidos propios y extraños, ¿eh? Porque también estaban los de la banda vibrando con los quehaceres como profesor, el profesor de música. Y estuvo así, allí haciendo unas lecciones, nos quiso dar unas lecciones de percusión con el público totalmente participativo, ¿no? Continuamos con un pianista que se llama Richie Sakamoto, y que hizo un tema de una dulzura espeluznante para la película de Felices Navidades, señor Lawrence. Thank you. Richie Sakamoto solo al piano en esta pieza para la banda sonora de la película homónima Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Thank you. Este tema perfecto es del señor Will Ackerman a la guitarra, del señor Michael Mangin al bajo y del señor, a ver si me acuerdo, Chuck Greenberg, el de Shadow Fax al Lyricon, que es un instrumento que, aunque se toca soplando, ese sonido se deriva, se introduce a un aparato electrónico y obtenemos esta maravilla de sonido que es el Lyricon. Un temazo impresionante que bueno, yo se lo dedico encarecidamente a todas las mamás. Se llama Visiting. Thank you. Gianni, Reflection of Passion, Reflejos de Pasión, que nos viene muy, muy, muy, muy al pelo con el tema de las mamás, y del Día de la Madre, que, insisto, va a estar íntegramente dedicado al programa de hoy. Así que, con mucho cariño para todas las mamás, también este tema de Angel of Venice. Thank you. y damos paso a uno de los maestros. El piano de George Winston, que nos sirve para adentrarnos en otros territorios, pero también con la misma dulzura, también el mismo rigor, la misma firmeza con la cual también tiene, también las mamás nos ponen en el camino, ¿no? Nos vuelven al redil, ¿eh? Así que también esa firmeza de las mamás se va a venir, se va a ver reflejada en este tema de Lunasa. Thank you. Así terminaba el tema de Lunasa, que nos lleva a tranquilizar un poco los ánimos con Capper Kelly y esta reivindicativa canción. Gracias a ti, Karen Matherson. Decía gracias, Karen Matherson. Le damos las gracias a ella, ¿eh? por este tema que nos ha dejado boquiabiertos, ¿eh? Dicho lo cual, nos vamos a ir ya en la recta final del programa con un tema de Vangelis que está extraído, un corte extraído de su obra L'Opéra Sauvage y el tema L'Enfant. Thank you. Bueno, pues será Vangelis que nos entrega el siguiente tema que corresponde al señor Richard Harrison y que cierra el programa de hoy dedicado a todas las mamás. Muchas gracias por oír el programa, muchas gracias por descargar todos los audios del blog Música Ecléctica y continuar con las visitas porque vamos tacita a tacita ya por las 600, 600 y algunas personas. Que tengáis un buen fin de semana, decir la verdad, no os encolericéis mucho y si os piden dar aunque sea un poquito. Muchas gracias por la escucha y feliz fin de semana.